¿Qué tal, amigos de Farco Satelital? Desde acá, desde San Juan, les contamos que en la mañana de ayer, vecinos del asentamiento Santa Ana, de calle 6 y San Miguel, del departamento Pocito, cortaron esas dos calles para reclamar viviendas. Estamos sentados, ya están los planes, ya está todo listo, pero nadie se hace cargo de nada. Se han derrumbado pozos negros, 300 sondas, se han volado techo, tenemos muchos chicos, acá hay más de 200 chicos. También contaron los problemas de plagas que sufre este barrio marginal. Hay muchos bichos, tenemos rata, pericote, vinchuca, araña. Bueno, un surtidito bastante completo. Un dato curioso, los policías que llegaron para supuestamente custodiar el corte y redireccionar el tránsito, pedían otra cosa. La policía nos decía de que teníamos que dar el número de documento, que quería una lista con la gente que estaba acá en el corte, porque cogíamos el riesgo que nos quitaran los planes sociales y toda la ayuda que viene del gobierno. Qué feo, ¿no? Bueno, promediando el mediodía, llegó el intendente de Pocito, Fabio Abayay, y les prometió que hoy, por la mañana, acompañaría a un grupo de vecinos al Instituto Provincial de la Vivienda para hablar con el titular de ese organismo que supuestamente tiene muy buenas noticias para ellos. De igual manera, los vecinos dicen que no se conformarán con censos, listados, planillas, etc. Quieren una solución concreta ya. El tema es que no se puede seguir viviendo en esta situación. De más está decirles que La Lechuza seguirá de cerca al lado de los vecinos en esta lucha por una vivienda digna. Desde La Lechuza FM 88.3 en Pocito, San Juan, para Farco Satelital, informó Víctor Illanes.